Hola, Pali, buen día audiencia, ¿cómo están todos? Bien. Martín, hubo elecciones en el Colegio Médico para renovar autoridades y has sido reelecto en el cargo. Sí, tuvimos elecciones el día viernes 23, donde han participado más de 200 médicos, han sufragado el voto, había dos listas, y el día martes, esta semana, entre martes y jueves, fue la elección a presidente. Así que me han elegido por un año más continuar la presidencia. Así que estamos en un nuevo periodo. Martín, ¿cómo es la elección? ¿Primero se votan y se eligen qué, consejeros y que después eligen al presidente? ¿Cómo es? Sí, el Colegio Médico tiene, la comisión directiva consta de 12 miembros que se renuevan cada año, 4, o sea, en 3 años se renueva toda la comisión directiva. Los cargos, los 4 que se eligen anualmente duran 3 años. Bien. Así que en esto, con el tema de la pandemia, el año pasado hubo 2 elecciones, un poco seguidas, y desde ahí, hacía muchos años que no había 2 listas en el colegio, había antes una sola lista, y el año pasado hubo 2 listas, por lo tanto terminamos este año con los 12 miembros, 8 de la lista oficial, digamos, de la lista verde, y 4 de la lista celeste. El viernes hubo una nueva elección, y en las 2 elecciones anteriores había ganado la lista celeste, y habían entrado, digamos, 4 miembros nuevos. Uh-huh. Por el sistema de las elecciones en Colegio Médico, en las elecciones entraron 2 miembros titulares de cada lista, diríamos. Por más que la diferencia no fue tan importante de votos, que entraban 2 miembros de cada lista. Ah, bien. En este caso, el viernes hubo elección, fue muy peleada, fueron 117 votos para la lista verde, que es la oficial, diríamos, y 112, 5 de diferencia, para la lista celeste. Como tal, quedamos 6 miembros de comisión directiva de una lista y 6 miembros de la otra. El día martes llamamos para la elección a presidente y entre los 12 miembros se elige el presidente. Hubo un empate, pasamos a un cuarto intermedio y a buscando formas de resolverlo. Uh-huh. Se decidió hacer una consulta al estrato superior, que podía ser la Confederación Médica de la República Argentina. Y el día jueves, ayer, se leyó el informe de la Confederación Médica que sugería que aquella lista que había sacado más votos tendría que ser el presidente. Bueno, hubo acuerdo en que esa decisión sea tomada en cuenta y, por lo tanto, quedé un año más de presidente, diríamos. Bien. Martín, ¿y cómo tomaste esto de que te reelijan nuevamente como presidente del Colegio Médico? La verdad que muy, principalmente, bueno, con la elección del día viernes muy contento porque veníamos de perder 2 elecciones, con todo lo que sucedió el año pasado, la exposición con el conflicto público, diríamos, era un año difícil para nosotros, y contento con el apoyo de los médicos hacia la lista verde, digamos, pero bueno, un poco las decisiones siempre son compartidas con la comisión directiva, no es que uno toma una decisión en una cuestión como la del año pasado, ¿no? con los ginecólogos. Claro. Pero contento, te da fuerzas a seguir, y bueno, nada, eso, tomar todo el compromiso por delante, que hay que seguir trabajando mucho, vos lo sabés, lo hemos hablado acá, nuestro objetivo es trabajar por mejorar los honorarios de los médicos y tratar de poner en funcionamiento este nomenclador por niveles, por especialidades, para todas las especialidades médicas de la provincia, así que seguimos trabajando fuerte en eso y con muchos otros objetivos a cumplir, ¿no? Pero la comisión directiva se ha trabajado muy bien, por más que haya 2 listas, la verdad que el año pasado, y creo que lo que va a venir de acá para adelante también, se buscan consensos, es democrática, cada uno pone sus ideas, y después, bueno, como todo, se vota, y se elige qué es lo mejor que cree la comisión directiva para los socios, ¿no? Bien. Martín, ¿cómo está avanzando? Recién decías que, bueno, siguen avanzando con el tema del nomenclador, que tanto se discutió con la especialidad de ginecología. ¿Cómo está ese tema? Mira, el tema está que, bueno, estuvo nuestro asesor hace un mes y medio atrás, hicimos varias reuniones con Zoom, por Zoom, con los auditores del CENTE, se envían y se corrigen las propuestas, así que él vendría a fin de octubre nuevamente para tener nuevas reuniones, digamos, con las obras sociales, y bueno, yo soy optimista que a fin de año, comienzo el año que viene, tenemos que estar ya saliendo a funcionar con este nomenclador por niveles para todas las especialidades basado en el nomenclador de siempre. Uh-huh. Pero bueno, no es fácil porque hay mucha dispersión en las prácticas médicas, pero bueno, firmemente convencidos de que esto va a ser lo mejor para todos. Bien. Martín, la última que te hago y que tiene que ver con un caso público de una denuncia que está en el Poder Judicial de un médico que estaba trabajando en la asistencia acá de Santa Rosa. ¿Qué intervención está teniendo el Colegio Médico en este caso? ¿O cómo es? El colegio ahí no tiene competencia, uh-huh. El llevado del caso es el Consejo Superior Médico y el Tribunal de Ética es el que lo va por ese lado, digamos. Ah, bien, bien. ¿Eso ustedes no intervienen? No, porque... ¿El que regula la matrícula qué es? ¿El Consejo Médico? El Consejo Médico. Ah, bien. ¿Son ellos los que suspenden o no, o esperan la decisión? Exacto, y tiene un tribunal de ética que es el que maneja todos estos casos. Bien. Así que es la otra entidad vecina que lo realiza. Bien, bien. Bien, Martín. No sé si quedó algo. Si no, gracias, como siempre. Vale, no, muchísimas gracias. Un buen día para todos. Y estamos en contacto con cualquier cosa. Bueno, que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias. Igualmente.